y vamos a hablar de un tema nuevo que es la gastritis. Muchos me han pedido remedios naturales para poderse ayudar a controlar esa parte de la gastritis que está relacionada con el estómago, está relacionada con la mala alimentación. Pero antes de eso, déjame decirte que nos llames a los teléfonos aquí en cabina. Recuerda que te escuchamos, recuerda que nos puedes mandar ese mensajito, te puedes comunicar con nosotros para decirnos, contarnos, platicarnos qué es lo que deseas saber de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. El teléfono aquí en cabina es el 597-97-852-52, pero también nos puedes regalar un WhatsApp. Claro que sí, a partir de estos momentos abiertas las líneas telefónicas para que te comuniques con nosotros, nos envíes un mensaje a través de WhatsApp y cualquiera de mis compañeros te estará recibiendo ese mensaje, esa llamada, y claro que la vamos a estar leyendo y vamos a estar haciendo partícipes a ustedes de esta forma. El teléfono para WhatsApp es el 5540-61-5459. No olvides que también estamos en las redes sociales, también ahí nos encontramos. Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram. Nos ubicas como La Voladora Radio. Ve corriendo en estos momentos y en el buscador de cualquiera de estas aplicaciones, ponle La Voladora Radio, claro que sí, y dale un like, síguenos para que estés pendiente de todo lo que pasa aquí en La Voladora Radio y de todos los programas que se transmiten día a día. También estamos en Facebook, hay una nueva página que es La Voladora Noticias. No olvides también ahí seguirnos, La Voladora Noticias, para que estés enterado y al pendiente de lo que pasa alrededor de nuestra comunidad. También nos puedes encontrar en una página web, esta es www.lavoladora.org. Ahí que puedes encontrar, ahí está todo lo que hemos o lo que has escuchado a través de este tu programa o cualquier otro de los programas, ahí lo encuentras. Esta página te invito a que navegues en ella, que la conozcas y la hagas parte de ti. No olvides que hoy te recibo con los brazos abiertos, pero sin antes y sin más decirte que muchísimas, muchísimas gracias por permitirme, como cada miércoles, entrar ahí, sí, ahí hasta tus hogares, permitirme entrar a donde quiera que vayas en estos momentos, que te des esa oportunidad de escucharme. ¿Por qué? Porque con esto vamos a beneficiar a nuestro organismo, a nuestra salud, a nuestra vida, para vivir felices, para vivir contentos, para vivir mejor y disfrutar de esta vida, pero sobre todo que tengamos calidad de vida. Tener una buena calidad de vida es prometedor para nosotros, nos va a causar mucha felicidad y no vamos a tener depresión, ansiedad y no vamos a padecer de ninguna otra enfermedad. Con amor todo, sin amor nada. También hoy quiero enviar mis más grandes felicitaciones a todas aquellas personas que cumplen años el día de hoy y en esta semana, claro que sí. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Pablo Rodríguez. Pues como les comentaba al inicio de este programa, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el colesterol. Vamos a continuar. Recuerden que tienen un recetario, ya tienen a la mano su bolígrafo, ya tienen su cuaderno. Pues vamos a continuar con todas estas maravillas que nos regala la madre naturaleza. La madre naturaleza nos da de todo. De ella podemos también sanar. Les había dado el jugo maravilloso que estábamos viendo sobre la circulación en los programas pasados. Ahora vamos a estar hablando de la circulación. Todo está relacionado a ello. Entonces vamos a darle continuidad a todo lo que estuvimos viendo también en programas pasados. La vez pasada te hablé sobre las uvas, el nopal. Me dijeron, Pablo, hay una receta que tú dijiste en el programa pasado que era de uvas, pero no me dio tiempo escribirla. Dice, cuando apenas tú terminas dos, tres veces, lo repites, apenas voy dos ingredientes. Voy a hacer todo lo posible para que todos la tengan. Recuerda que también puedes ir a nuestro Facebook en Pachamama Herbolaria y Naturismo. Ahí también puedes encontrar varias de estas recetas que he estado compartiendo a lo largo de todos estos programas. Ahí también los encuentras. Entonces, te repito, el jugo de las uvas, ¿para qué va a ser? Pues este nos va a ayudar muchísimo para destapar venas, destapar arterias y nos va a oxigenar la sangre, ¿verdad? Las personas con venas varicosas, claro que sí, este jugo es maravilloso para las venas varicosas. Pues vamos a utilizar lo que es uvas, vamos a utilizar uvas negras o moraditas, pero hay unas que son más negras. Si conocen o tienen algún familiar que tiene uvas en su domicilio, esas uvas son preciosas y son color negro. Entonces vamos a ocupar uvas, vamos a ocupar dos nopales pequeños, tiernitos, vamos a ocupar una bendita y maravillosa manzana y vamos a ocupar chía. ¿Cuánto vamos a ocupar de todo ello? Uvas, vamos a ocupar media taza, dos nopalitos, una manzana y dos cucharadas de chía. Esto, te repito, nos va a ayudar bastante a limpiar nuestras arterias. Vamos a tener un buen fluido en la sangre y nos vamos a evitar problemas con la migraña. Para todas aquellas personas que sufren de dolores de cabeza, migraña, les va a ayudar bastante. Y para las personas con venas varicosas, tocando ahorita el tema sobre migraña, déjame compartirte otro jugo, más bien es como un tipo té, pero aquí vamos a utilizar leche de soya. ¿Cuánto vamos a utilizar de leche de soya? Medio litro de leche de soya y 6 a 7 hojas de naranjo. Escúchame bien, que sea naranjo. Vamos a poner a hervir esas hojitas en medio litro de leche de soya. No vamos a utilizar leche animal, ¿verdad? Vamos a utilizar leche de soya, puedes utilizar leche de almendras, leche de amaranto. Hay infinidad de leches en el naturismo. Pones a hervir estas hojitas y ya que hirvió bien, vamos a dividirlo y nos vamos a tomar un cuartito en la mañana y un cuartito en la noche de este preparado, la mitad en la mañana, la mitad en la noche. Te lo vas a estar tomando por unos 15 días y va a disminuir considerablemente tus dolores de cabeza, pero es bien importante que hagas un chequeo. Búscanos en Facebook, Pachamama Herbolaria y Naturismo, para dar con la raíz de tu problema, porque muchas veces los dolores de cabeza también están relacionados con los intestinos, la mala digestión, y no solo están teniendo problemas en la cabeza, también tienen ciertos problemas a nivel intestinal, ¿verdad? Entonces, es bien importante que llevemos un tratamiento eficaz, pero todas estas recetas te ayudan maravillosamente bien. Con amor todo, sin amor nada. Gracias a la Madre Tierra, gracias a la bendita naturaleza por todo el amor que nos da a través de los frutos, a través de las verduras, a través del aire, a través de la lluvia, a través de todo. Gracias, bendito universo. ¿Verdad? Recuerden como lo decía Hipócrates. ¿Qué decía Hipócrates? Pues Hipócrates nos decía que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? ¿Cuándo íbamos a decir, sí, el alimento, esto, el otro? No le tomamos mucha importancia, pero qué fuerte son estas palabras que nos dijo Hipócrates, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Amigos, vamos a ir a una muy pequeña y breve pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Son las 4:20. Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales nunca hicieron una obra como esta. El aeropuerto Felipe Ángeles se construyó en 2 años y medio. Nos ahorramos 100 mil millones de pesos. Es el mejor aeropuerto de América Latina. Lo hicieron los trabajadores de la construcción, los ingenieros militares y la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuarto informe, Gobierno de México. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso en tu... Te recuerdo que estás escuchando tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio, aquí en el bello y hermoso municipio de Ameca, América. Tenemos un rico día soleado, bello, hermoso, maravilloso. Ya saben cuánta importancia ha tenido el sol con nosotros. El sol también nos nutre, el sol también nos da calcio. Es por eso que muchos les han recomendado a sus pequeños que ya le diste sus bañitos de sol. Pues no solo cuando están pequeños, también ahorita nosotros tenemos que darnos bañitos de sol, pero es bien importante hacerlo entre las 10 y 11 hasta 11 y media de la mañana a través de un cristal desnudos que te dé los rayos del sol, y es una maravilla. Vas a obtener bastantes beneficios. Uno de ellos, te va a aportar calcio, va a darle fuerza a tus huesos. Lo que realmente hace el sol de esta manera es fortalecer a nuestros huesos. Es por eso que también a los bebés se les pone de esa manera, se les dan los famosos bañitos de sol para fortalecer y ayudarle a la pigmentación de la piel. Entonces, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre los alimentos, que los alimentos sean nuestra medicina. ¿Qué nos quiere decir Hipócrates con ello? Que no sería necesario, si nosotros nos alimentáramos de una buena manera, pues no sería necesario estar tomando bastantes medicamentos, ¿verdad? Hay que sanar desde el fondo emocional para que también físicamente estemos de maravilla. mala circulación es bien importante. Hablábamos de la mala circulación también. ¿Qué más puedo consumir? Pues para la mala circulación es bien importante consumir manzana. Recuerda que la manzana tiene infinidad de propiedades. Nos preguntaban, ¿por qué la manzana siempre para todo y en todo? Porque tiene unas propiedades maravillosas que te ayuda al hígado principalmente, que es quien hace bastantes funciones dentro de nuestro cuerpo. Entonces, para la circulación hay que consumir manzana con jugo de naranja. El jugo de naranja en esta ocasión lo vamos a utilizar, pero también le vamos a agregar los gajos de la naranja, de la cantidad que nosotros utilicemos. Vamos a utilizar un vaso de jugo de naranja. Las naranjas que tú hayas utilizado, pues también le quitas los gajos. Le vamos a agregar medio pepino con cáscara. Le vas a agregar también espinacas. Vas a ver la maravilla que va a hacer este bendito jugo en tu organismo. También le agrégale lo que son 2 cucharadas de chía. Te lo repito, vamos a utilizar manzana, utilicen de 1 a 2 manzanas. Ahorita hay bastantes manzanas, hay quienes tienen en su huerta o tienen algún conocido que tiene árboles de manzana. Esas manzanas le llaman manzanas crudas, consúmanlas. Hay que consumir lo que es de temporada, porque de esa manera vamos a ayudar todavía más a nuestro organismo. Recuerden que hay fruta, aquí ya es frutas y verduras que ya son fumigadas, le ponen bastantes químicos. Imagínense también que le estamos dando a nuestro organismo. Ahorita que está lloviendo, la naturaleza saca muchas, nos da tanto alimento. Hay quelites, quintoniles, también en tu ensalada puedes agregarle diente de león. Hoy salí a caminar por unas calles en Ayapango y ahí encontré bastante diente de león. ¡Qué maravilla! Esa nos va a ayudar para los riñones, nos va a ayudar para desintoxicar sangre y también picadita finamente en una ensaladita bien desinfectada, también la podemos utilizar. Nos podemos tomar un tecito de esta planta, una maravilla. Las verdolagas con calabacitas, con flores de calabaza, con unas habitas, con unos elotes. Ahorita tenemos muchísimo de lo cual podemos alimentarnos sin dañar nuestro cuerpo. Regreso con el jugo porque me voy desviando del tema. Me emociono de todo lo que nos da la tierra. Nos da tantas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar 2 manzanas. Vamos a utilizar jugo de naranja y los gajos de la naranja. Vamos a utilizar también medio pepino, con cáscara y con todo el pepino. Espinacas, vamos a utilizar unos 3 o 4 ramitas de espinaca, 2 cucharadas de chía. Todo esto lo vamos a licuar bien licuadito y nos lo vamos a estar tomando. El pepino y la naranja nos van a ayudar bastante a limpiar lo que son los vasos sanguíneos. Es por eso que vamos a utilizar ahora también los gajos. Aparte, los gajos son fibra para nuestro sistema digestivo. Vean cómo de esta manera no solo ayudamos a un órgano o no solo es para una intención. Nos va a funcionar y nos va a trabajar en todo nuestro organismo. Recuerda entonces que el pepino y la naranja nos ayudan bastante para limpiar lo que son los vasos sanguíneos. Ya conoces algo nuevo. Consume pepino con su limoncito, una pizquita de sal. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? De esa manera vamos a estar sanando y nutriendo. Aparte también, te repito, nos va a limpiar los intestinos. Las espinacas nos van a ayudar a reparar los vasos sanguíneos. Si tenemos vasos sanguíneos enfermos, las espinacas nos van a ayudar bastante. Es por eso que cuando hay personas con anemia o un problema en la sangre, les mandan lo que son las espinacas, todas las hojas verdes, por la cantidad de hierro. Esta cantidad de hierro fortalece los vasos sanguíneos, que son los que nos ayudan también a la cicatrización. Hay muchas funciones que tiene la sangre, ¿verdad? Entonces, te digo que las espinacas nos van a ayudar bastante a reparar estos vasos sanguíneos. Y cuando las personas ya tienen sus venas muy inflamadas, también nos va a ayudar bastante, porque nos va a ayudar a desinflamar la espinaca, nos va a ayudar a desinflamar. Por eso es bien importante que con lo que tenemos, que es lo que les vengo hablando, con eso mismo reparemos. Lo que tenemos nos va a ayudar bastante a reparar. Las frutas, hablando de ello, es las frutas, las verduras, las hojas. ¿Cuántas personas no tienen en su casa plantas de malbón o las conocen con otros nombres, ¿verdad? Yo las ubico más por los malbones, dan unas flores rojas, blancas y todo el año están floreando. Pues esa también es una hierba medicinal, es una planta medicinal maravillosa. Y no lo sabemos, en casa tenemos bastantes plantas que son medicinales y solo las tenemos como adornos. Fui también a la casa de una señora que me invitó y ella tiene un arbusto con unas florecitas amarillas y dice, se ven preciosas, ¿verdad? Le digo, se ven maravillosas. Ese árbol le da muchísimas flores amarillas, pero le digo, ¿sabe cómo se llama ese arbusto? Le digo, ¿por qué lo tiene? Dice, es que me gustaron sus florecitas y dije, la voy a plantar, y ahí la dejé en mi jardín. Le digo, pues déjeme decirle que esa planta se llama tronadora y le sirve para los problemas de diabetes. Imagínense, y ella sin saber, le digo, ahí tiene bastantes remedios en su jardín. Hay que aprovecharlos, hay que conocer qué es lo que tenemos en casa. Hay que cuidarlo, hay que multiplicarlo también. Hay quienes hacen la poda de plantas, pues síganlas plantando, sembrando en otras macetitas y regálenlas, no las tiren, regálenlas y verán cómo se les va a multiplicar más, ya que ustedes están regalando vida y es lo que están pidiendo para ustedes. Entonces, vamos a con este jugo a reparar todo aquello que tenemos mal en nuestra circulación de la sangre, ¿verdad? En nuestras venas, en nuestras arterias y en cualquier órgano. Triglicéridos. ¿Cuántas personas a hoy en día, créanme, que la mayoría estamos sufriendo de triglicéridos, colesterol elevados? ¿Por qué? Por la mala alimentación, principalmente en harinas. Y hay personas que dicen, no, a mí me ha tocado porque me han llegado en consulta y les digo, triglicéridos, él los dice, pero qué raro, ¿por qué? Porque no consumo carnes, no consumo grasa. Y les pregunto, ¿consumes pan? Sí. ¿Consumes tortilla? Sí. Ahí está el punto. Las harinas, al entrar en nuestro organismo, se convierten en grasa y tenemos altas cantidades ya en el organismo, luego no las podemos desechar, ahí vamos a empezar a enfermar lo que es el páncreas. El páncreas no solo va a trabajar con la insulina, vamos a tener otro programa maravilloso donde vamos a hablar de las maravillas del páncreas, porque normalmente creemos y pensamos que el páncreas solo tiene la función de la insulina, que si eres diabético tu páncreas se te va a enfermar porque ya no produce insulina. Pero tiene que ver también con la alimentación, con todas las grasas. Tu páncreas se va deteriorando, pero lo vamos a ver eso en otro programa. Entonces te hablo de los triglicéridos, su nombre lo dice, triglicéridos, tres. Entonces nos está hablando que son tres tipos de grasa saturadas. ¿Se imaginan? Y luego hay personas que dicen, es que me siento mareado, es que de repente voy caminando y siento que me mareo. O hay personas que hasta se han llegado a desmayar. Imagínense lo grave que hay en su sistema circulatorio, qué grave estamos, ¿verdad? Si eso es lo que tenemos en el torrente sanguíneo, imagínense cómo estarán nuestras venas, nuestras arterias, nuestro hígado y los demás órganos, pobre de ellos. Entonces, para los triglicéridos que vamos a utilizar, yo te recomiendo muchísimo, te lo digo de verdad, que consumas pepino, el pepino con sus semillas, con su cáscara, licuado, agrégale el jugo de un limón, un vaso de agua y tómatelo dos veces a la semana. Dos veces a la semana hay que estarlo tomando y vas a ver cómo te va a bajar los triglicéridos y no necesariamente con tu pastilla. Este jugo o esta agua de pepino con un vaso de agua y el jugo de un limón, tomarlo por dos semanas en la mañana y en la tarde, vas a ver qué maravillas va a hacer en tu sangre. Tus triglicéridos van a bajar considerablemente. Para ello también te recomiendo una desintoxicación y los mareos, la visión borrosa que de momento te llega va a ir desapareciendo, pues porque hay reacciones en el cuerpo. Entonces, esto te va a ayudar enormemente. Ya después lo puedes consumir todas las mañanas o todas las tardes. Medio pepino o un pepino licuadito con un vaso de agua, el jugo de un limón, mañana y tarde, y vas a ver qué maravillas estará haciendo en tu cuerpo. Y recuerda que si hay triglicéridos, ¿qué creen que también puede haber? Pues tiene que haber colesterol. Obligadamente, si hay triglicéridos, hay colesterol en la sangre. Para ello, ¿qué me puedo tomar? Normalmente se hacen un estudio y dicen, salí con los triglicéridos y el colesterol elevado. ¿Qué me puedo tomar? Pues para el colesterol, ¿qué nos vamos a estar tomando? Te recomiendo que hagas jugo de naranja, un vaso de jugo de naranja. Lo vas a licuar con 2 o 3 cucharadas de avena. La avena es maravillosa para el colesterol. La avena va a absorber toda esa grasa. Le vas a agregar también un diente de ajo y verás cómo te va a bajar los niveles de colesterol. Recuerda, un vaso de jugo de naranja, 2 cucharadas a 3 de avena. Agrégale también un dientito de ajo. El diente de ajo nos va a ayudar bastante para el sistema inmunológico y para la circulación. Recuerden, el ajo es buenísimo para la circulación y tiene una gran cantidad de propiedades que no se imaginan. También pueden hacer un vaso de agua o 2 vasos de agua, le van a agregar 2 cucharadas de avena, agréguenle el jugo de un limón y una manzana amarilla. Esto les va a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos. Si quieren ambas, pues también agréguenle un nopal tierno, todo eso bien licuadito, y todas las mañanas en ayunas es lo primero que se van a estar tomando y los niveles de colesterol y triglicéridos van a bajar. Cuando estén consumiendo estos jugos, esta herbolaria, es bien importante que no estén consumiendo embutidos, que no consuman carne, para que vean esa mejoría y no porque digan, hay personas que dicen, me fui a una fiesta, consumí carnitas, consumí tlacloyos, consumí toda la vitamina de grasa, le llamamos, ¿verdad? Y al otro día se quieren tomar 3-4 litros de jugo para desaparecer todo lo que comieron un día antes. Pues no, el cuerpo va a tardar en procesarlo. Imagínense, se va a saturar su hígado, su estómago, luego ya sienten esa pesadez, ya se sienten mal y ahí vienen los efervescentes, ¿verdad? Y es mejor ir comiendo poco a poco. No digo que no los consumas, pero hay que consumirlo con medida y con estos jugos vas a estar de maravilla. Todo lo que consumes va a salir. Entonces, todo lo que consumimos también lo tenemos que quemar, también lo tenemos que desquitar, porque normalmente nada más lo comemos en esta vida sedentaria que tenemos hoy en día, nada más lo consumimos, vamos, nos sentamos en la salita, ahí en el sillón, estamos viendo la televisión, o la mayoría que están trabajando, están en una oficina o están sentados, están frente a un aparato, ¿verdad? Y no estamos teniendo ejercicio. Hoy día he visto bastante a los niños, que porque hay tantos niños obesos, pues ¿qué hacen? Nada más comen, les dan su celular y aléjense. Ahí están solos. Entonces es bien importante empezar a incluir la actividad física. Media hora que empecemos a hacer de actividad física y vamos a mejorar bastante. Nuestro ritmo cardíaco va a mejorar. Vamos a estar quemando todo lo que consumimos. Es como un coche. Si un coche no tiene combustible, pues no va a funcionar. Pero cuando le echan el combustible, ese combustible se va a quemar. Así es que nosotros, lo que nosotros le damos a nuestro cuerpo, también lo tenemos que quemar, también le tenemos que dar uso. De lo contrario, se nos va a ir acumulando y generamos esa grasita o generamos esa obesidad. Y luego ahí viene la famosísima pancita de pera, ¿verdad? Hay infinidad de problemas con la obesidad. Te recomiendo muchísimo que comas frutas y verduras y que sanes de una mejor manera, que te alimentes mejor. Hay que consumir de todo y todo lo que consumas hay que desquitarlo, hay que hacer ejercicio, hay que salir a caminar. Por las mañanas sería maravilloso, o si estás acostumbrado a andar en el vehículo, pues un día que a la semana o dos que no lo utilices sería maravilloso, y así vamos a contribuir al medio ambiente. Otro jugo maravilloso que te va a ayudar para los triglicéridos y el colesterol, vamos a utilizar naranja. 4 cucharadas de avena. Este es un vaso de jugo de naranja. Vamos a utilizar también 4 cucharadas de avena, el nopal y la manzana. Esto bien licuadito nos lo vamos a estar tomando todas las mañanas. Esto es para la grasa. Recuerden que estamos hablando del colesterol, estamos hablando de la gastritis. Ahorita les voy a dar otro juguito, pero esto es en base al colesterol, ¿verdad? Entonces, aprovechando que ahorita hay tuna, hoy andaba en la plaza aquí, en el tianguis de Amecameca, y encontré bastantes puestos que contienen, bueno, que ya están vendiendo la tuna. Les repito, hay que aprovechar todo lo que es de temporada. Vamos a hacer un jugo de tuna. ¿Y cómo voy a hacer mi jugo de tuna? Ya se los había explicado en programas anteriores. Vas a poner tus tunas, le quitas la cáscara, las pones en la licuadora, le agregas un poco de agua bien licuadita y eso lo vas a colar. Así vamos a obtener el maravilloso jugo de tuna. Recuerda que siempre te voy a decir, la tuna licuada y colada, vamos a tener el jugo de la tuna. Le vamos a agregar, ya que colamos todo ello, ya tenemos libre nuestro jugo de tuna, le vas a agregar una rebanada de piña, le vas a agregar un nopal tierno, le vas a agregar también una taza de espinacas, y ahorita también hay bastante carambola y la encontré en el mercado de Ozumba, en el tianguis de los martes. Vi bastantes lugares que tenían carambola, es por eso que me atrevo a hablarles ahora de la tuna y de la carambola. La carambola es una fruta amarillita que cuando la cortamos tiene forma de estrellas. Pues esta carambola nos va a ayudar bastante a bajar los niveles de colesterol y triglicérido en conjunto con los demás ingredientes que les dije. Te repito, vas a utilizar un vaso de jugo de tuna. Esta va a estar licuada y colada. Esto lo vamos a licuar con una rebanada de piña. Le vamos a agregar espinacas y también una rebanadita de piña y una carambola. Bien, todo esto bien lavado y desinfectado. Y hay que estarlo tomando todos los días, por 15 días mínimo hay que tomarlo para ayudarnos al colesterol. Esto es buenísimo para el colesterol. Ahora, la avena, hay tantos platillos que podemos hacer. ¿Cuántas personas no han hecho tortitas de avena? La avena es una maravilla y también nos va a ayudar a bajar el colesterol. Tortitas de avena, le vas a agregar leche, pero no leche de la de vaca. Vamos a utilizar leche de soya o leche de almendra, leche de amaranto, leche de ajonjolí, leche de almendras, cualquier tipo de leche que utilizamos en naturismo. Y al tanto de avena que tú quieras hacer, le agregas un poco de esta leche a que te quede pastosita. Ya que te quedó pastosita, esto te tiene que quedar en una forma espesa, pastosa, no líquida y aguada. Le vamos a agregar un poco de cebolla picada. Si te gusta el picante, pues le puedes agregar un serranito picado. Le agregas, te repito, la cebolla, un poco de pasote para que le dé sabor y una pizquita de sal. Esto lo revuelves bien, bien, bien. Ya que lo revolviste, vas a hacer las famosas tortitas de avena. Estas son tortitas de avena. ¿Y por qué no? Las puedes acompañar con una salsa verde, ¿verdad? ¡Qué rico! ¡Qué fabuloso! Ya hasta me está dando hambre. Y estas no las frías con aceite. Agrégalas a tu sartén y ahí deja que se cocinen a fuego lento. Si es un sartén que no se le pegan las cosas, pues son los sartenes de teflón. Ahí hazlas y sin ningún problema vas a ver qué ricas tortitas vas a estar consumiendo. Y te digo, ya las puedes hacer con jitomatito, las puedes hacer con tomate, los caldillos que tú prefieras, y son maravillosos. Es una maravilla de tortitas, o simplemente las tortitas como si fueran tortitas de papa, pero te estoy hablando de la avena, y acompañarlas con una rica ensalada. Y en esa ensalada agrégale berros, agrégale lechuga troceada, agrégale un poco de amaranto, agrégale frutos rojos, un poco de limón, un poco de aceite de oliva, salecita. ¡Qué rico! Y lo acompañas con un jugo de, o con una agüita de chía con limón, una agüita de limón, una agüita de pepino. Y ve qué maravilla. Y luego dicen, ¿qué hago de comer? Pues hay bastantes, bastantes cosas que podemos hacer de comer. Va a haber un curso maravilloso donde vas a aprender a elaborar platillos a base de productos naturales sin dañar nuestra salud. Contáctanos en Facebook, Pachamama Herbolaria y Naturismo, y ahí voy a estarte dando mucha más información para este maravilloso curso de cocina natural. Vamos a ir a una breve, muy pequeñísima pausa y vamos a continuar. De regreso te estaré dando unos jugos para la gastritis. Continuamos. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria. Barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio, o al número de WhatsApp 5540615459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Bien, bien, ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo que estás en tu programa Miércoles Herbolaria y Naturismo. Nos estás sintonizando a través de la 97.3 de FM, La Voladora Radio, aquí en el bello y hermoso municipio de Amecameca. Ven qué rápido se nos va el tiempo. Ya estamos a punto de terminar este programa, pero siempre compartiendo muchísima, muchísima información desde el fondo de mi ser. La comparto con ustedes para que ustedes también hagan lo mismo y la compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con quien ustedes quieran y deseen. Esto nos va a alimentar más el alma, nos va a ayudar a ser mejor seres humanos y de esta manera contribuimos con todas las personas para que se sientan bien, para que se sientan mejor con ellos mismos. Te decía antes de ir a la pausa que te iba a dar unas recomendaciones para la gastritis. Me han estado pidiendo mucho estos maravillosos jugos para la gastritis. Hay personas que tienen gastritis o ya tienen problemas con la úlcera gástrica. Esto que te voy a recomendar es una maravilla. Hay quienes, me ha tocado ver que tienen estos problemas, pero siguen consumiendo cosas que les hacen daño. Déjame recordarte que es porque también consumen bastante grasa. Entonces nos estamos dañando por todos lados. Y si consumes bastante grasa, picante, hay salsas muy comerciales que nos hacen bastante, bastante daño. Toda esa fritura, eso va a perjudicar en lo que es el estómago. Y entonces también, ¿qué es lo que nos va a perjudicar? Que no estamos consumiendo los alimentos a nuestras horas, no estamos teniendo un buen desayuno, la comida, la cena en los horarios que corresponde y las colaciones. Recuerden que hay el jugo gástrico. Ese jugo gástrico nos va a perforar, nos va a dañar la mucosa del estómago y es cuando empiezan a aparecer todos estos problemas. ¿Cuántos de ustedes cuando ya tienen hambre se aguantan porque el trabajo, por muchas circunstancias, y se aguantan para dar un alimento a su estómago, empiezan a sentir en cierta manera un calorcito en el estómago? Pues ese es el jugo gástrico. Imagínate, no hay nada, pues va a empezar a dañar tu flora intestinal, va a empezar a dañar la mucosa y va a empezar a perforar, van a empezar a salir úlceras. Y estas úlceras, pues ahí está, la úlcera gástrica. Y son muy, muy peligrosas. Las úlceras gástricas se nos pueden reventar. ¿Y para qué te cuento? Nos andamos hasta desangrando y no nos vamos a dar cuenta. Hay quienes no se dan cuenta y hay quienes van a empezar a tener vómito, náuseas o muchísimo cansancio, muchísimo sueño. Por eso es bien importante dar un alimento. Se dice que no debemos de tener hambre y tampoco sed. Cuando nosotros sentimos esa sed, muchos decimos, ay, tengo sed, necesito agua, es porque ya estamos deshidratados. Nosotros debemos de tener esa cultura, esa costumbre de estar consumiendo agua todo el tiempo. No debemos de sentir sed. También el alimento no nos tiene que dar hambre. Tenemos que programar a nuestro organismo y a darle su alimento. Su colación pueden ser frutas y darle ese tipo de frutas o verduras. Nos van a ayudar bastante y mi organismo va a tener con qué trabajar. Si no, imagínense, volvemos a lo mismo que un automóvil. Si tú no le das lo que necesita y lo forzas, pues vas a descomponer la máquina, vas a descomponer el motor o algún otro función de este automóvil. Así pasa con nuestro organismo, se nos va a empezar a dañar el estómago, después del estómago el páncreas, el bazo, hígado, vamos a tener problemas en vías biliares. Y a todo esto, si nosotros no tenemos una buena alimentación, imagínense todos los problemas emocionales que también venimos cargando, todos aquellos problemas que pasa en nuestra casa, en nuestro trabajo. Imagínense, también las emociones nos enferman. Siempre le he dicho a mis pacientes, y si me están escuchando, un saludo a todos ustedes, y muchos ya hasta me dicen, me regañas, eres muy enojón. No, es la verdad nada más. Y dicen por ahí, la verdad incomoda bastante. Entonces, si nosotros estamos, les digo, siempre nos vamos a enfermar primero emocionalmente. Y después ya viene físicamente. Una persona que se enoja bastante, ¿cómo la relacionan? Tiene problemas en vías biliares. Una persona que se guarda mucho coraje, mucha ira, le empieza a doler el estómago. ¡Ay, me hicieron enojar, ya me está doliendo el estómago! Una persona cuando dice, llevé un susto fuertísimo, o me espanté, o me hicieron también pegar un coraje, muchos lo relacionan que por eso tienen diabetes, pero es por la falta de dulzura a uno mismo, es la falta de amor que tenemos con nosotros. Entonces, así las emociones van repercutiendo y poco a poco nos vamos a ir enfermando. Primero recuerda, se va a enfermar tu alma, tu espíritu por esa parte de las emociones. Como no le hacemos caso, entonces ya se nos va a hacer presente en el cuerpo físico. Las personas que tienen problemas en la vista, que es lo que no queremos ver, problemas que algo que quisieron gritar, algo que les hizo enojar tanto, pues ya empiezan a tener problemas en la garganta, empiezan a sentir esa resequedad, empiezan a sentir bastante sed o... ¿Qué es lo peor? Les da tos. ¿Y por qué? Pues porque quieren gritar y luego así les digo, ¿qué es lo que quieres gritar? Mejor grita lo que deseas gritar para que esa tos vaya disminuyendo. Entonces hay que trabajar emociones y hay que trabajar el cuerpo físico a través del Herbolaria Naturismo. Todo se nos ha dado en este plano terrenal. Vamos a continuar, ya estamos hablando de otros temas también, ¿verdad? Más adelante concluiremos con estos temas. Gastritis, hay bastantes plantas que nos ayudan con la gastritis. Una de ellas es la árnica, el guachalalate, el tepezcohuite. Una combinación, comunícate si tú quieres probar este tecito, comunícate conmigo, Pachamama Herbolaria y Naturismo, ahí en nuestro Facebook, para que te pueda dar este preparado. Son estas y otras hierbas más. Esto lo vamos a estar tomando en una forma de té. Vamos a hervir una cucharada de estas hierbitas en un litro de agua y nos va a beneficiar bastante. ¿Para qué nos van a ayudar? Nos van a ayudar a desinflamar de forma natural y nos van a ayudar muchísimo con los problemas de gastritis, con problemas de colitis, úlcera gástrica. Recuerda, árnica, cochalalate, tepezcohuite, entre otras hierbas más. Pero si tienes esos problemas, pues empieza junta árnica, cochalalate, tepezcohuite y te van a ayudar bastante. Colitis, colon inflamado, úlcera gástrica, ya la sabemos, gastritis, inflamación del gastro. Entonces tenemos ahí problemitas. Hay que cuidar muchísimo el esófago, el estómago. El jugo de tuna, nuevamente te voy a hablar del jugo de tuna. Es una maravilla, licuado y colado. ¿A este qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar... solo una cuarta parte de jugo de limón y nos lo vamos a estar tomando. Jugo de tuna, el puro jugo de tuna nos va a ayudar bastante en los problemas que tenemos de gastritis o con el colon inflamado. El jugo de tuna es una maravilla. Sé que en estos momentos hay personas que estarán preguntando, pero la tuna es muy dulce. Es muy dulce y soy una persona diabética, no puedo consumir tanta azúcar. Pues déjame decirte que el índice glicémico que contiene la tuna es de 7 y, o sea, no es muy alto. Y una persona con problemas de diabetes debe consumir alimentos con un índice glicémico menor a 50. Entonces, podemos consumir bien el jugo de tuna. Hay una persona que dice, hay muchas personas que le tienen miedo al naturismo, que le tienen miedo a lo natural. Y si yo les pongo una rebanada de sandía a un diabético, le digo, aquí hay una rebanada de sandía, me dicen, no, le van a tener más miedo a la rebanada de sandía que a comerse dos taquitos de carnitas con una gaseosa, esa de etiqueta roja. Le van a tener muchísimo miedo a la sandía, pero no le van a tener miedo a... No le van a tener miedo al refresco ni le van a tener miedo a los taquitos. Hay otra que en la noche, si te digo, consume sandía antes de dormir, hay muchas personas que me dicen, es que me cae pesada y no voy a poder dormir. Pero ¿qué tal si les digo, consuman una orden de taquitos? ¿Cuántas personas no consumen la orden de taquitos en la noche? Y también eso es tan pesado que le cuesta mucho trabajo, créeme, le cuesta mucho trabajo a tu sistema digestivo digerirlos. Y ahí no nos quejamos. Entonces hay que hacer conciencia de todo ello. No hay que tenerle miedo a lo natural. Hay que tenerle miedo a lo artificial y a todo lo que es procesado. Ahí sí hay que tenerle muchísimo miedo. Entonces, ¿qué más podemos utilizar para la gastritis? Ya te dije algunos tipos de hierbas. Ya te dije sobre el jugo de tuna. El nopal también nos va a beneficiar muchísimo para problemas con gastritis. Nos va a ayudar bastante, ya que el nopal es muy rico también en calcio. El nopal es algo similar a la tuna, porque pues muchas veces de los nopales obtenemos la tuna. Entonces nos va a ayudar bastante con el calcio. El jugo de tuna, ¿cómo vamos a hacer un juguito con tuna? Pues vamos a licuarlo con un poco de sábila, de 3 a 4 centímetros de sábila, pero solo lo que es la, vamos a utilizar lo que es la pulpa de la sábila, ¿de acuerdo? La podemos picar bien, bien, bien picadita, la pulpa de sábila, y le vamos a agregar papaya, le vamos a agregar una o dos tazas de papaya. ¿Esto a qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar bastante a desinflamar. Recuerden que la papaya es buenísima cuando tenemos problemas de estreñimiento. Es buenísima la papaya para el aparato digestivo. Entonces, imagínense, la sábila nos ayuda a desinflamar. La papaya va a arrastrar todo lo que hay en los intestinos. Y la tuna nos va a aportar bastantes nutrientes para nuestra sangre. Entonces, el jugo de tuna licuado y colada con la sábila y la papaya nos van a ayudar bastante para el colon, que es problemas de colitis, y nos van a ayudar también para lo que es la gastritis. Recuerda, jugo de tuna, le vas a agregar sábila de 3 a 4 centímetros de sábila, solo la pulpa, y para 3 a 4 centímetros de sábila vamos a agregarle solo una taza de papaya. Si lo prefieres, esta papaya la puedes consumir con todo y su cáscara. De lo contrario, aquí sí la podemos retirar la cáscara y solo la pura papaya, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a desinflamar, nos va a ayudar a limpiar, y también te recomiendo muchísimo consumir lo que es el pasto de trigo, que es pasto de trigo o germen de trigo. En programas anteriores ya te he enseñado a hacer el licuado de trigo. Para la gastritis también utiliza el jugo de 4 zanahorias, agrégale media papa cruda, 2 tallos de apio y unas 3 ramitas de perejil. Licualo y tómatelo en la mañana y en la tarde, por 15 días, y vas a ver resultados maravillosos. No consumas carnes, no consumas grasas, lácteos mientras estés consumiendo este jugo. Recuerda, el jugo de 4 zanahorias, media papa cruda, 2 tallos de apio y unas 3 ramitas de perejil. Bien licuadito y te lo consumes, te va a ayudar bastante. Como no tienes idea, te va a ayudar. El tiempo se nos está terminando, queridos amigos. Se va rapidísimo. Recuerda que el Liceo Canadiense te espera con los brazos abiertos, porque ellos tienen una educación de calidad. Si te interesa la educación de tus hijos, no dudes. Aún tienen inscripciones abiertas en la Escuela Liceo Canadiense. Comunícate con ellos. Ellos te ofrecen preescolar, te ofrecen primaria. Comunícate a los teléfonos 597-97-800-38. No dudes en comunicarte con ellos. También Senda Paraíso te está esperando por si quieres comprar un terreno, ¿verdad? Senda Paraíso te espera con los brazos abiertos. Visítalos, tienen muchísimos accesos para ti. Ellos se encuentran ubicados en el fraccionamiento campestre Las Delicias, en el bello y maravilloso municipio de Atlautla, en el Estado de México.